que cogen flores, hay manos que cogen cuchillos, las suyas pueden coger ambas cosas a la vez. Nunca sabes bien lo que puedes llegar a sentir. Hay manos que acarician bien, hay manos que te arrancan.